Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada en nuestra entrega especial de los viernes en la que nos adelantamos nuestra franja horaria y nos colocamos a esto de la una del mediodía, momento en el que nos vamos a quedar con el avance del fin de semana, que la verdad no va a ser mucho, no hay mucho que destacar de estos próximos días en cuanto a competiciones deportivas. Ya se habrán dado cuenta que estamos casi a finales, mediados finales de este mes de mayo y que de junio, perdón, y que por tanto, pues en esta fecha ya todo el curso, todas las temporadas ponen su broche a lo que han sido varios meses desde que arrancaran allá por el mes de septiembre. Quien todavía no ha puesto el broche es el fútbol sala local, que ya saben que es uno de los deportes que tarda más en, o es el último en cerrar la temporada. En este caso, tenemos pendientes dos competiciones. Por un lado, en División de Honor, lo que son las semifinales de la Copa de esta categoría, que se van a jugar hoy viernes en el pabellón a las 9 de la noche, Estudiantes Panteras, y a las 10 de la noche, que de Quepa Álamo. Y en segundo lugar, pues la última jornada de la primera división, la jornada en la que además se va a decidir quién es el campeón de liga. Hoy viernes en el pabellón se juega a las 8 de la tarde Fran General y Club Deportivo Celtas, y en la cancha exterior a las 8 de la tarde también Oasis Lounge, Corte Aguilar, a las 9 UAS Construcciones y Reformas G&G, y a las 10 Infosama La Placita. Descansa el conjunto de Benocaz Nazarí. Y por cierto, también recuerden que hasta hoy viernes va a estar abierto el periodo de inscripción para el torneo del Club de Pádel de Ubrique, que echará a andar el próximo lunes, desde el lunes hasta el viernes. Así que, insistimos, los rezagados hoy tienen ya como último día para poder inscribirse en este torneo. Bueno, aunque este fin de semana no hay competición, nosotros tenemos todavía muchas cosas pendientes, porque ya habrán comprobado, pues, por nuestra programación en estas últimas semanas, y sobre todo por la de todo el año, porque hemos estado dándole repaso al alto número de equipos de fútbol y de baloncesto que hemos tenido compitiendo, sobre todo de fútbol, esta temporada en las competiciones provinciales. Nosotros, en nuestro afán de darle altavoz a todos ellos, vamos a seguir hoy conociendo cómo ha sido la temporada para uno de estos equipos. En principio vamos a irnos al grupo 8 de la tercera Andaluza Alevín para conocer cómo ha sido la temporada del Deportivo Ubriqueño, que ha dirigido en esta ocasión José Manuel Garrón. Recordemos e insistimos en el hecho de que esta ha sido la primera temporada en la que el Deportivo Ubriqueño ha podido contar con escalafones de la categoría Alevín, y además lo ha hecho por partida doble. Ha tenido dos equipos, este de José Manuel Garrón y el otro equipo, el Alevín B, de Pepe Rodríguez Soto. Pues nos vamos a quedar en este caso con el que ha militado, con el A, el que ha militado en la categoría superior, en esa tercera andaluza, que ha tenido una temporada irregular, pero teniendo en cuenta que en su mayoría han sido jugadores que por primera vez competían en una competición provincial, en una competición federada, y prácticamente pues han empezado a conocer este mundillo desde cero. Por eso vamos a hablar en los próximos minutos con el entrenador del Deportivo Ubriqueño, que nos acompaña aquí, con José Manuel Garrón, al que ya saludamos. José Manuel, buenas tardes. Hola, buenas tardes, tú. Con una derrota en casa ante el Bornense, cerraste esta temporada el pasado 13 de mayo, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo fue esa despedida de la temporada? Bueno, triste porque la verdad que creíamos que el partido contra el Bornense pues deberíamos de haberlo sacado hacia adelante, como algunos otros que se nos han quedado en el tintero, pero bueno, en líneas generales creo que la temporada hay que mirarlo desde el lado positivo. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que esta es la primera temporada que el Deportivo Ubriqueño puede contar con un equipo alevín. Este año hubo reestructuración, entre comillas, porque, bueno, ampliación podríamos decir, pasó de tener dos equipos a tener seis. Y entiendo que uno de los principales pilares de un equipo es trabajar desde la base, ¿no? Que ya los niños cuando vayan subiendo de categoría tengan esa formación, algo que no ha tenido el Deportivo Briqueño hasta esta temporada, porque siempre ha partido con un equipo infantil como mucho y con jugadores con poca experiencia en la competición. Esto supone, entiendo yo, que un salto también para el equipo, ¿no? Sí, Jesús, sin duda, qué duda cabe. El Ubriqueño, efectivamente, como tú como ya acabas de comentar, pues ha crecido mucho en poco tiempo. Ese crecimiento tan rápido también le ha hecho, en el buen sentido de la palabra, errar a la hora de elegir categorías para los nuevos equipos que se van introduciendo, se van creando. Nosotros creo que tenemos equipo para competir en cuarta y no en tercera, por lo que estabas comentando. Es decir, yo me he encontrado con un equipo de amigos del colegio que, quitando quizás dos, tres jugadores, el resto no sabía ni había competido, y con eso te unes al hándicap de que ellos mismos se sienten presionados un poco por en el colegio, por los amigos, porque pierdes, porque no te salen las cosas. Uh-huh. Y se sienten un poco introvertidos, un poco cohibidos, ¿no? ¿Qué te encuentras con esto? Pues te encuentras que no solo tienes que trabajar la faceta técnico-táctica, sino también la psicológica con ello, y montar un equipo que no es equipo en el buen sentido de la palabra, porque no ha competido, no tiene ese gen, no tiene ese afán. Para ellos es disfrutar con los amigos un rato, echar un partidillo como lo hacen en el colegio, a intentarlo llevar a la competición, pues es un salto muy, muy, muy grande en todos los aspectos. Tú prácticamente has tenido que sacar un equipo de la nada, ¿no? ¿De dónde han salido esos jugadores? Pues sí. Principalmente Mario, uno de los participantes, uno de los compañeros, ha sido el que ha arrastrado de sus amigos y ha ido montando el equipo. El resto han venido un par de jugadores de la escuela de fútbol y un par de jugadores más que no estaban contento, no le ha ido bien las cosas en los equipos en los que estaban y decidieron probar un nuevo reto o una nueva experiencia. Es cierto de que, desgraciadamente, me he encontrado jugadores que no sabían competir y jugadores que, desgraciadamente, con 11, 12 años, técnicamente estaban, desgraciadamente, muy limitados. En el sentido de que, y de aquí sí tiro un poco la piedra, me parece muy triste que un jugador pueda estar 3-4 años en una escuela de fútbol y salga de la escuela de fútbol sin saber hacer un control, dar un pase con el interior o posicionarse. Uh-huh. Para mí me parece que la escuela, cuando yo la conocí un poco a cómo está, se deben de trabajar más esos fundamentos básicos, importantísimos, porque el fútbol es un poco como el colegio, ¿no? Tienes que aprender a sumar para poder aprender a multiplicar. Entonces, claro, cuando te llegan jugadores que vienen ya condicionados en este tipo de aspectos, tienes que empezar de cero y en algunas veces de menos uno, porque es que además vienen viciados. Corregir un niño, por ejemplo, que golpea la pelota con la puntera, es más difícil que enseñarlo a golpear de cero con el interior, porque tienes que quitarle el vicio y luego corregirlo y enseñarle a golpear en condiciones. Mm. Se han juntado un montón de hándicaps. Pero bueno, en líneas generales creo que el equipo ha sabido cogerse y quererse y que ha progresado bastante. Uh-huh. Claro, siendo la primera temporada compitiendo a nivel federado, obviamente algo han tenido que notar, porque la diferencia, ¿no?, de nivel es importante entre lo que estaban haciendo antes y a lo que se le intenta reconducir ahora, ¿no? Sí, totalmente. Nosotros partimos de un equipo con mucha inexperiencia, que no sabía competir, un equipo en que era muy importante recuperar sobre todo la autoestima de los niños, que venían muchos críos, los que de verdad habían pasado ya por otros escalafones o por otros equipos, venían con la autoestima un poco baja. Necesitábamos que recuperaran esa confianza en sí mismos, y aquellos que nunca habían competido, que salían al campo con miedo y con esa incertidumbre, pues también necesitaban de sentirse respaldados y sentir de que se pueden equivocar, ¿no? Que lógicamente la manera de aprender es probar y equivocarse. Y ante eso, poco a poco, pues hemos ido creciendo, el equipo ha ido mentalizándose, se ha ido dando cuenta de la importancia del grupo, de los valores y de los principios que le hemos ido inculcando, y poco a poco hemos conseguido un bloque muy bonito, la verdad. Por lo tanto, podemos hablar de totalmente de temporada de aprendizaje, ¿no? Para todo el grupo. Sin duda. para el grupo y para el entrenador. Supongo que erais conscientes antes de iniciar la temporada que iba a ser así, ¿no? ¿O tú esperabas más del equipo? Yo, ante todo, darle las gracias a José Antonio, porque llevaba ya varios años detrás mía para que cogiera equipo, para que entrenase y demás. Y este año, pues, le surgió el proyecto de los alevines, como bien has comentado. Y bueno, ya pues me lancé un poco por trabajar, por echar un rato con ellos, por aprender, por reciclarme yo mismo también, porque llevaba mucho tiempo sin entrenar, y le acepté el reto y cogí el equipo, ¿no? Lógicamente, la filosofía del ubriqueño es diferente, ¿no? No va tan enfocada a la competición, que lógicamente siempre hay que competir, pero va un poco más enfocada a la participación, a los valores, va enfocada a que todo el mundo se sienta útil. Y eso, lógicamente, pues lleva un hándicap con respecto a lo que sería la competición pura y dura. Uh-huh. Es decir, si todo el mundo tiene cabida, porque todo el mundo tiene derecho a practicar deporte y a sentirse útil dentro de una entidad deportiva, pues lógicamente a la hora de participar, pues debe de participar. ¿Qué es lo que significa esto? Pues que si montas un equipo, tiene la puerta abierta todo el crío que llegue, y a partir de ahí, pues lo que se pretende es que vaya creciendo, se le va exigiendo, para que vaya creciendo y vaya sintiéndose importante dentro de las limitaciones, lógicamente, de lo que estamos hablando, de un equipo prácticamente de amigos, ¿no? Uh-huh. En cuanto a la categoría, este es grupo octavo de la tercera andaluza. ¿Cómo has visto el nivel? Parece que ha habido grupos de nivel distinto. Han estado los tres de arriba, digamos, jugando su liga particular, luego una zona intermedia y luego unos equipos más flojitos. Efectivamente, ni más ni menos. Es decir, nosotros tuvimos la suerte o la desgracia del primer partido enfrentarnos al campeón, al Comarca, que tenía un auténtico equipazo, que compartí con algunos compañeros que para mí sin duda iba a ser el campeón de calle. Lógicamente la temporada es muy larga además, pero sin duda el Comarca era un equipo fantástico. Luego venía el Villamartín, que parece que con la Academy se está trabajando otro tipo de cosas y ha recuperado varios jugadores que tenía también en la UE, Sierra de Cádiz. Y lógicamente la Unión Deportiva, que todos los años pues trabaja y lucha por estar ahí arriba peleando por intentar conseguir una mejor categoría, ¿no? Eso podríamos decir que es un grupo principal. Y luego había un grupo intermedio en el cual yo creo que deberíamos de haber tenido un poco más de cabida, ¿no? Nosotros dentro de los malos, ya en la segunda vuelta ha sido bastante positiva, hemos competido muchísimo, hemos sabido sufrir en el buen sentido de la palabra, participando del partido y sintiendo ya lo que es el fútbol, no simplemente ir por ir. Y bueno, sí es cierto de que prácticamente hay mucha diversidad dentro de la competición en equipos muy buenos, medianos y muy, podríamos decir, menos preparados para esta competición. Uh-huh. José Manuel, viendo algunos resultados, hay resultados abultados, como tú dices, con los equipos así de la zona alta, pero luego con los de la zona intermedia, habiendo salido derrotados vosotros de los partidos, estamos viendo marcadores muy apretados. Entiendo que ahí son partidos en los que puede caer el resultado para cualquiera de los lados y que son los pequeños detalles los que marcan al final que no se llevará la victoria, ¿no? Efectivamente, Jesús. Tenemos que tener en cuenta de que nosotros, desgraciadamente, aparte de tener un equipo inexperto en competición, tuvimos la mala suerte de que nuestro portero se lesionó en pretemporada. Es decir, nosotros hemos jugado prácticamente una vuelta sin portero y eso te condiciona mucho por lo que tú comentabas anteriormente. Este campo tan pequeñito, como haya un jugador un poco listo, espabilado en el buen sentido de la palabra, es capaz de tirarte de cualquier posición y si tiene potencia de tiro te puede marcar un gol. Si no tienes portero, pues mucho más fácil. Es cierto que cualquier detalle te condiciona. Entonces, cuando tú tienes un equipo inexperto que tienes que estar muy encima de él para que no pierdan la motivación, para que estén concentrados, para que no se relajen, porque no están acostumbrados a estar 35 minutos tenso, pensando en el partido, centrados y demás, no son conscientes de la importancia de ese detalle, pues en cualquier momento que te despistas, pues en el momento que haya un jugador que sí está acostumbrado a ese tipo de nivel, pues te la hace. Y sí es cierto que la segunda vuelta pues hemos podido competir mucho más, pero lógicamente a nuestro nivel. ¿Con 13 jugadores en la plantilla has tenido suficiente durante esta temporada? Sí. Afortunadamente, pues quitando la salvedad del portero, que solo teníamos un portero y se lesionó y hemos tenido que solventarlo con jugadores de campo, que pues hemos estado participando bien. a excepción de un fin de semana que por el tema del COVID que dio un poco más fuerte en competición, pues nos vimos lastrados con varios jugadores y en este caso pues tiramos del filial del equipo de Soto y aprovechamos tres jugadores en un desplazamiento a Bornos. Pero por el resto, gracias a Dios, pues sí ha sido suficiente y la verdad que desde el primer día hasta el último ha habido un elevado compromiso por parte de los niños, mucha responsabilidad a la hora de asistir tanto a los entrenamientos como cumplir con en los partidos. Uh-huh. Poquillo habrás podido tirar del B también, lo digo porque Soto, su plantilla era aún más corta que la tuya, ¿no? Efectivamente, sí, sí, sí. Pepe ha contado con una plantilla muy pequeña. Todo ha venido un poco, por eso comentaba al inicio de la entrevista, por el tema de la programación del club, ¿no? Es decir, en un principio, pues, como tú bien decías, no tenía ningún alevín y de buenas a primeras se juntó con dos. Ya los pasos estaban dados y las cosas, pues, no se pudieron hacer bien. Ahora José Antonio, ya con la experiencia que ha adquirido y demás, estoy seguro de que lo planteará de otra manera para este año que viene, ¿no? Pero claro, el equipo B, entre comillas, debería haber sido el equipo A, porque es un equipo competitivo, muy bueno técnicamente, y el equipo A, que éramos nosotros, deberíamos haber jugado en el equipo B. Uh-huh. Y al mismo tiempo, pues como tú bien decías, pues en el equipo B, indistintamente de quién fuera, pues debería haber un número de fichas más elevada para que pudiera participar tanto en un uh-huh. equipo como en el otro, ¿no? Son errores que se cometen porque se precipita la circunstancia, la fecha de inicio de la competición estaba encima y lógicamente pues se va aprendiendo. Por parte de Soto, en todo momento hemos tenido una muy buena colaboración. Pepe de siempre tiene una muy buena relación con él y en todo momento siempre he tenido las puertas abiertas. De hecho, él siempre los niños nuestros han estado subiendo con los infantiles, tanto los suyos como los míos, cuando lo ha requerido también Alfonso, y se ha podido, lógicamente, por el tema de la competición, que no se pisen los partidos. Y siempre ha habido una muy buena dinámica dentro de los distintos equipos en el sentido de poder participar con cualquiera de los jugadores que se hayan requerido o necesitado. ¿De tu plantilla cómo ha sido? ¿Mayoría de segundo año, de primero, una mezcla? Sí, yo actualmente he tenido concretamente 9 niños de segundo año, ¿vale? En este caso quedarían 4 que son de primer año, que repetirían este año con la nueva estructura que se organice. Bueno, si los críos quieren seguir, lógicamente, porque esto ya depende también, afortunadamente o desgraciadamente, hay una gran variedad de posibilidades para poder participar y jugar a fútbol. La última palabra lo tienen los niños para decidir en qué equipo juegan o pertenecen, ¿no? Pero como decías, pues sí, efectivamente, eran... 4 se quedan este año y el resto es de segundo año y entrarán en infantiles. ¿Qué es lo que más le ha costado asimilar a tus jugadores en esta categoría y en esta competición? ¿Qué es lo que tú ves que le cuesta más a los críos? La competitividad. Yo me he encontrado con un grupo de niños maravillosos en el sentido de buenas personas, buenos críos, educados, pero le falta ese afán competitivo, esa garra, esa lucha, esa picaresca, esa es decir, parte de cero y para competir necesitas más que simplemente el decir voy a echar un ratillo. Entonces, claro, hemos partido de muy, muy, muy abajo. A mí hay mucha gente que me han dicho cuando hemos terminado un partido y más por aquí, oye, pues ahora te coge la garganta y te la tira o la metes en miel, porque intento transmitirle mucha intensidad porque ellos la necesitan sentirse exigidos, apretados, para que no se relajen, para que peleen, para que luchen, porque sí, lo que le he visto, lo que no han tenido y poco a poco lo han ido adquiriendo, es esa garra, esa gana de decir sí, sí, sí, sí, creemos en nosotros, creemos en el equipo, creemos en los amigos, vamos a pelear, vamos a luchar, vamos a competir hasta el final. Y poco a poco, pues gracias a Dios, pues se han ido inculcando de esa un poco de mentalidad, no vamos a decir ganadora, pero sí competitiva, que realmente no la tenía. Yo entiendo también que anímicamente, bueno, habiendo cosechado 24 derrotas en 28 partidos, cuesta trabajo mantenerlo, digamos, atento e implicados en el proyecto. En ese sentido, Jesús, tengo que ser realista, te tengo que decir la verdad, al que más le ha costado ha sido a mí. Pues siempre he sido un ganador nato, siempre he buscado el ganar, el luchar y demás, y ellos desde el inicio hasta el final ha habido un compromiso y ha habido, de verdad, una gran unión y una gran fraternidad ahí dentro del club. Y lógicamente a todos nos gusta ganar, a los niños también, ¿vale? Pero el que quizás peor lo haya pasado yo por el tema de la derrota he sido yo, más que ellos. ¿Qué aspectos positivos podrías destacar de tu equipo a pesar de, digamos, de esta temporada irregular? Uf, muchísimo, Jesús. Podríamos hablar de cómo han crecido de manera individual y de manera colectiva, la unión tan bonita que hemos realizado, el grupo de amigos que se ha establecido, la absorción o la capacidad para retener muchos de los valores que hemos estado trabajando a lo largo de toda la temporada y que les van a servir tanto para dentro del terreno de juego como para fuera. El buen ambiente, el respeto, la unión, la dinámica, en fin, en líneas generales, quitando el tema del resultado, que a fin de cuentas cuando estás en competición es lo que se valora, en líneas generales, sinceramente, estoy muy orgulloso y muy contento con la evolución, ya te digo, tanto individual como colectiva del equipo. Claro, yo supongo que el entrenador se tiene que quedar con la foto de la primera jornada, ¿no? Ni más ni menos. Y luego con la de la última, y sí, viendo esa evolución, lo que era el equipo y cómo ha terminado, y ahí es donde se nota la mano del entrenador y es lo que es más palpable, ¿no? Sí, sin duda, creo que hemos conseguido muchos hitos, hemos subido muchos escalones que por desgracia ya deberían de estar subidos y no están, la verdad. Vais a contrarreloj, digamos, ¿no? Sí, un poco a contrarreloj, haciendo cosas que ya deberían de estar ahí, ¿no? Trabajando cosas que necesariamente deberíamos de haber buscado otro tipo de enfoque, otro tipo de preparación. Te cuento anecdóticamente algo. Una de las veces de los niños me decían, oye, ¿pero por qué no ensayamos más cosas? Y yo le decía, porque no sabemos las que hemos ensayado todavía. Entonces no vamos a meter más repertorio mientras que no seamos capaces de hacer algo bien. De nada sirve tener 50 jugadas cuando no somos capaces de hacer ni una sola bien. Entonces, en esa dinámica un poco, pues sí es cierto que hemos crecido mucho, hemos avanzado mucho, pero desde atrás, desde muy atrás. 67 goles a favor, 187 en contra. Parece que atrás erais algo blanditos y delante, ¿habéis echado de menos contar con un referente goleador? Totalmente. En esta categoría la columna vertebral es importantísima, es decir, tener un buen portero que te pare, como te contaba anteriormente, nuestro portero ha estado lesionado prácticamente media temporada, tener una referencia en el centro del campo que te mueva o te contenga al equipo y por último tener un niño avispado, un niño listo, un killer o algo parecido que coja la pelota, mire portería y le pegue y la dirija a portería es importantísimo. Entonces, claro, nosotros hemos partido de la base de que ni siquiera sabíamos situarnos tácticamente en el campo. En el fútbol se juega desde la posición y en la posición. Entonces, había muchos fundamentos básicos que desconocíamos y que hemos tenido que ir trabajando y hemos tenido que ir ampliando. Y, lógicamente, pues eso te condiciona cuando tienes un equipo que ya está más rodado o simplemente tiene esa columna vertebral ya establecida. Claro, los goles lo que sí los vemos muy repartidos, ¿no? Sí, todos han sido muy partícipes, Iván, Antonio, Pedro, Mario, es decir, ha habido Hugo, todos han sido muy partícipes porque en el equipo, lógicamente, como te contaba anteriormente, para aprender a competir tienes que competir, es decir, si no juegas es difícil que aprendas a competir. Entonces lo que se ha pretendido en todo momento es repartir minutos a base de que nos puedan costar en resultados y en goles, pero es importante que todos se sintiesen partícipes, que todos participasen, y de ahí que los goles estén tan repartidos porque prácticamente todo el mundo ha tenido la posibilidad de jugar y de tener sus vocaciones, claro. De todos los partidos que habéis jugado, ¿hay alguno en el que hayas salido totalmente contento o uno que te acuerdes ahora mismo que por el buen trabajo de tu equipo, especialmente? Te podría comentar un par de ellos, pero por ejemplo, mira, el primer partido que jugamos con el Comarca de Jerez, yo estaba enfocado y emperrado en hacer determinadas cosas en el campo y prácticamente no salíamos de nuestro área, de nuestro área y caían los goles. La segunda vuelta cuando estuvimos en Jerez, al finalizar, le hicimos 22, 23 minutos espectaculares al campeón de liga. y cuando terminó el partido, que luego ya lógicamente bajamos los brazos, los padres de los equipos del equipo, en este caso del Comarca de Jerez, felicitaron a los niños, nos felicitaron por la evolución tan grande que habíamos tenido y por cómo habíamos competido durante esos 20-25 minutos. Entonces, eso sí me lo llevo lógicamente como una gran victoria, porque sinceramente ahí es un punto donde comentabas anteriormente cómo se puede controlar o contrastar la evolución del equipo. Ese es un equipo. Y otro, por ejemplo, pues el Puerto Serrano, ¿no? Es decir, el Puerto Serrano, pues, por H o por B, pues hemos tenido la suerte de ganarle tanto en casa como fuera de casa. Y fuera de casa, pues, soportaron los niños muy bien la presión del público y el resultado. Y fue un partido, de verdad, de mucha alegría, porque vas viendo que van madurando, van soportando agentes externos, no solo ya al campo, a la competición, sino también un poco lo que es el público en sí. Entonces, quizás esos dos son muy interesantes, muy muy importantes. Me comentabas antes de los 13 jugadores con los que has contado, 9 pasan a infantiles. Entiendo que hay que formar un equipo nuevo de infantiles y hay que buscar jugadores, porque ya pasamos a fútbol 11. Sí. Y ahí vais a necesitar componentes, ¿no?, del equipo. Recordemos que el plazo de inscripción del Deportivo Ubriqueño ya está abierto, que lo pueden hacer, pueden recoger las inscripciones en la librería Lambique. Pero no sé, José Manuel, ¿tú cómo ves, cómo vaticinas lo que va a ser este verano? Porque si en principio ya teníamos 2 equipos en nuestra localidad, ahora parece que se va a sumar otro más. Y todos ellos, pues, queriendo formar también equipos base, ¿no? En este caso, no sé si va a haber una especie de mercadeo ahí con los jugadores, porque ¿crees que hay tantos niños en nuestra localidad como para poder sustentar mínimo 3 equipos? Porque algunos incluso pueden llevar 2, ¿no? Sí. Yo particularmente creo que niños sí hay, particularmente. Lo que no creo que haya es instalaciones. Es decir, estamos hablando de que ya este año, relativamente, ha habido algún que otro problema por el tema de las instalaciones, de la disposición, de los horarios y demás. Ahora con el equipo nuevo, lógicamente, traerán varios equipos, valga la redundancia, dentro de la entidad, y sí veo que puede ser, a lo mejor, ojalá que me equivoque, algo problemático el tema de las instalaciones. Desgraciadamente, con los niños se mercadea de siempre. Es decir, hay algo que yo he estado viendo desde hace 30 años, cuando yo jugaba fútbol en el Ubrique Industrial, que ya nos juntamos con el Helio, nos juntamos con el Ubrique Industrial, con la Unión Deportiva, con los Vampiros, y al final era una guerra entre nosotros y nadie apostaba realmente por el fútbol. Después de 30 años, que he vuelto un poco a esta dinámica, me veo que está en lo mismo. Es decir, ¿No hemos avanzado nada? No, al contrario. Estamos más un poco por esa dinámica de intentar quitarte el niño, porque yo, porque esto, porque para acá, y no pensamos en unificar. No importa los equipos que haya, las entidades que haya, lo importante es un proyecto común para que el fútbol de Ubrique pueda avanzar. Estamos viendo en Arco, en Villamartín, en Estella del Marqués, incluso en Utrera, que en poco tiempo que han unificado criterios y han trabajado en el mismo aliz, en la misma visión, tienen equipos en muchas muy buenas categorías. Entonces, creo que el problema está un poco por ahí, es decir, que haya todos los equipos que haya, pero que tengamos claro, que tengamos una filosofía, que tengamos una visión a corto plazo, a medio plazo, para que realmente Ubrique pueda disponer de buenas categorías y que los jugadores no tengan que estar mercadeándose por irse a un sitio o a otro para jugar en una categoría superior. Bueno, eso lo llevamos escuchando, como tú bien dices, desde hace 30 años, y yo la verdad que siempre escucho a todos igual, decir, aquí lo que necesitamos es unión, pero aquí no se une nadie. ¿Quién debe llevar esa iniciativa? Yo creo... ¿Debe partir, por ejemplo, desde el mismo Patronato Municipal de Deportes, que tiene su escuela de fútbol, e intentar unir la escuela de fútbol al resto de equipos? ¿Quién debe dirigir eso? ¿Qué solución se ve? Mira, esto ya se vivió, como te comentaba antes, hace mucho tiempo. De hecho, se creó la Unión Deportiva para evitar que sucedieran este tipo de cosas que han vuelto a suceder. Es decir, el hombre siempre tropeza 2 veces, nosotros tropezaremos 40. Lógicamente, yo creo que todo parte del dueño de las instalaciones. Y el dueño de las instalaciones es el que debe establecer un determinado criterio dentro de lo que estime la ley oportuna, lógicamente, y si no, pues habrá que modificar la ley para que se cumplan unos determinados criterios, para que de verdad no solo se practique deporte, porque claro, deporte, gracias a Dios, desde que se creó el patronato, hay una variedad tremenda. Pero si ya que estás metido en competición y vas buscando competir, ¿vale? Que siempre es una palabra también que se hace, que se utiliza mucho cuando interesa, pues estamos compitiendo, esto no es formación, esto es competición, la utilizamos mucho, se nos llena mucho la boca con la palabra competición, pues oye, ya que estamos compitiendo, vamos a establecer unas normas, vamos a establecer una dirección deportiva, vamos a establecer un compromiso. Yo particularmente creo que Ubrique debería tener un equipo senior perfectamente en tercera división. Es decir, la escuela de fútbol de Ubrique es la más antigua. Yo me acuerdo cuando yo me saqué el carnet de entrenador, de que hace ya 32 años, y me lo saqué porque uno de los requisitos principales que se exigió para el montaje de la escuela era entrenadores formados y preparados, ¿vale? Entonces, ¿por qué no ha dado rédito durante 30 años esa escuela? ¿Por qué en Ubrique no podemos decir, coño, mira, ese niño de Ubrique está jugando en segunda B, está jugando en primera división, está jugando en el... Porque no unificamos, porque no trabajamos en que verdaderamente el niño crezca y vaya hacia adelante, ¿no? Yo pienso que es el ayuntamiento, que es el que domina las instalaciones, es el dueño de las instalaciones, mejor dicho, perdón, y es el que debe establecer ese criterio, esa unanimidad, y el que debe de apostar porque Ubrique vaya hacia adelante. El ayuntamiento de Arcos está apostando ahora por el fútbol, quiere volver a recuperar su categoría, hace un proyecto fantástico, condicionado y dirigido, es verdad que al 50%, al 40%, pero muy supervisado por el ayuntamiento, y ya le está dando fruto. ¿Por qué? Porque, oye, monta todo lo que quiera, pero vamos debajo del mismo paraguas. Y las condiciones son de que hay que trabajar para ir hacia adelante. Y los niños, bueno, pues tendrán que venir para acá y tendrán que pelear por subir la categoría. Y cuando tengan la categoría habrá que buscar para que las mantenga. Y creo yo que la cosa iría por ahí. ¿De quién depende? Yo creo que solamente depende del ayuntamiento. El resto es pelearnos y crear rencillas inútiles e idiotas. Porque hoy, por ejemplo, mis niños se enfrentan, te hablo por ejemplo de la Unión Deportiva o de la UEA, pero es que mañana ellos pueden estar jugando en la UEA o pueden estar jugando en la Unión Deportiva y viceversa. Estos niños pueden estar en este equipo, por lo que comentábamos anteriormente. Es decir, hay variedad y por suerte pues el crío puede elegir donde se pueda encontrar mejor en cada momento. Entonces, no debemos de buscar el enfrentamiento entre ellos cuando se ven todos los días en el colegio, en la calle, y el día de mañana pueden jugar juntos en el mismo equipo. Creo que debemos de buscar la manera de unificar ese esfuerzo, y todo aquel que vaya destacando un poco más o se vaya quedando mejor con las cosas, hay que impulsarlo para que siga creciendo, para que siga hacia arriba. Te vuelvo a repetir, 32 años de la escuela de fútbol, y por desgracia que no podamos ver en la tele alguien de Ubrique. Bueno, está la melliza, pero es el tema de fútbol sala, ¿no? Por ejemplo, pero que te sientas identificado y relacionado, pues a mí particularmente me sabe a muy poco, ¿no? Pues vemos jugadores de Villamartín, de Puerto Serrano, de... Jolín, y nosotros no, ¿por qué? Pues nada, José Manuel, lo vamos a dejar aquí. No sé si quieres añadir algo más para despedirnos. No, solamente, bueno, agradecer a Ignacio, mi delegado, que ha estado todo el momento pues ahí a pie de cañón también y sufriendo, hemos tenido que sufrir, divirtiéndonos cuando nos hemos divertido. A José Antonio por la posibilidad de haber disfrutado de este maravilloso conjunto, de este maravilloso equipo. Y a los padres, porque cierto es reconocerlo, que en todo momento me han dado la confianza para poder trabajar con sus niños, para regañarles o corregirles cuando he considerado oportuno, y que en todo momento han respetado y han estado en su sitio dejándome trabajar, ¿no? A todos ellos, gracias. Y a ti por el ratito que me permite comunicarme por aquí. Muchas gracias. A ti, Jesús, gracias. Bueno, pues con esto vamos a poner nosotros el punto y final por hoy. No hay tiempo para más. Volveremos el lunes en nuestro horario habitual, a eso de las 6 de la tarde. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención y que pasen un feliz fin de semana.